Hola, buenas noches. Esto es Radio Onda Norina y va a ser nuestra primera entrevista. Pues nada, aquí estamos en la mesa hoy cuatro personas y vamos a hacer una primera presentación para que nos vayáis conociendo un poquito y tal. Pues nada, empiezo yo mismo. Buenas tardes y buenas noches. Desde hace varios años pues me muevo por aquí por colectivos en el local, actualmente en la radio, en Onda Norina, y también en el sindicato de oficios varios de la CNT. Y nada, pues paso a la siguiente compañera, que se presente un poquillo. Hola, yo soy Ada, soy de Albacete y también estoy en Atena Anarquista y en CNT. Y nada, así que cuando salió un poco la idea de la radio, pues me pareció muy buena idea y me sumé al colectivo. Y bueno, y papá, otro compañero. Bueno, yo soy Alfonso, circunstancialmente estoy aquí cuando realmente no debería estarlo. Pero bueno, yo también estoy por aquí en este local, ¿no? Participando en varios colectivos. Y bueno, pues apoyando un poco esta primera entrevista sobre arte y movimiento libertario. Bueno, gracias a los tres. Yo soy Alex. Bueno, yo he llegado aquí también un poco por casualidad. Es mi primer año y espero que sean muchos más. Básicamente vengo de la cultura libre y de la informática, el software libre y estas cosas. Y bueno, conocimos al colectivo en una de las jornadas y la verdad que es el inicio de la radio me hizo mucha ilusión y bueno, aquí estoy un poco colaborando. De momento estoy a los mandos, no sé si lo haré muy bien, pero ahí estamos. Y nada, como bien ha dicho Alfonso, vamos a empezar una entrevista que hemos llamado Relación entre el arte y el mundo libertario. Creemos que es un buen punto, ya que colaboramos con el tema del pincho.net, bueno, que nos ayuda más bien a nosotros a tener un poquito de difusión, y trabajan con el tema de artes libres. Pues qué mejor que juntar el arte libre con el arte libertario. Y bueno, la primera pregunta que quiero lanzar así un poco es ¿cómo has llegado al colectivo? Bueno, pues en realidad la cosa fue que nos fuimos encontrando gente que teníamos un poco la idea en la cabeza. Y bueno, Jorge, un chico que no está aquí hoy porque estaba afuera, me comentó la idea. Y ya lo había pensado alguna vez, y porque aquí en Albacete hubo una radio hace bastante tiempo, Radio Manuela. Y no sé, bueno, pues había gente que conozco que estaba por ahí y siempre me ha llamado la atención. Entonces cuando lo comentó y que si el espacio del Ateneo estaría disponible para montarla y tal, pues a mí me pareció que era una buena idea y se empezó un poco a desarrollar el proyecto. Gracias, Ada. Cuéntanos un poco también, Nando, cómo has llegado tú aquí. Pues lo que es la básica, ya lo habéis dicho, Ada, del compañero que vino con el proyecto de la radio comunitaria. Yo también, pues en la época de la radio de la ciudad, Radio Caracol, pues pedimos un programa de cine, pero coincidió que incluso justo antes de empezarlo cancelaron la emisión de la radio por orden gubernativa, y ya pues nos quedamos con las ganas, y al surgir la historia esta, pues qué mejor momento de volvernos a enganchar. Y eso, pues como vino este compañero con el proyecto, pues una vez que nos vimos por la calle le dije: tienes que venir otra vez por aquí y ya nos vamos a poner a ello. Grande. Sea en cualquier lado, o por lo menos en el local para las reuniones, las primeras reuniones, lo tenemos aquí, así que ya que empezaremos a plantar la semilla. Y mira, pues estamos en pruebas de y haciendo una entrevista. Vaya que sí, ¿eh? Grande, grande Jorge por terminar de animarnos a todos. A ver si te vemos pronto por aquí. Cuéntanos un poquito también, Alfonso, ya que te hemos pillado aquí hoy, e incluso pues nos colaboras como primer invitado de la noche. Venga, pues cuéntanos un poquito qué haces tú por aquí. Bueno, pues yo por aquí hago lo mismo que vosotros, quizás en menos proporción, ¿no? Porque vosotros habéis empezado este proyecto. Yo aquí estoy de manera circunstancial aportando algo al respecto en esta entrevista. Bueno, yo había participado hace tiempo en un proyecto también, también como invitado, como colaborador en una radio madrileña que se llamaba, si no recuerdo mal, Radio Almenara, en un programa que se llamaba, si no recuerdo mal tampoco, Tierra Quemada, ya no recuerdo muy bien. Y bueno, pues esas han sido mis experiencias en la radio, pero bueno, mis experiencias con el arte también sean interesantes y que ahora podríamos aportar algo en la entrevista. Yo creo que es una gran oportunidad, pues hablar un poquito de que tener, expresar nuestras experiencias artísticas que hemos tenido, qué acercamientos hemos tenido hacia el arte, para que ahora nos apetezca difundir, comunicar, hacer llegar al público un arte diferente, una contracultura, un arte libre. No sé, contámonos un poquito ahora también tu inquietud y tus experiencias sobre el arte libre. Bueno, yo siempre me he sentido atraída por la literatura, me gusta bastante escribir, he escrito así en varias revistas, en Carpe Diem, la revista del Instituto ganó un premio, pero no sé, ahí pues haciendo, bueno, no sé, un poquito, tampoco soy nada profesional en este aspecto. Y, por ejemplo, la radio sí que la veo una buena forma de difundir la literatura e incluso se puede hacer teatro radiofónico, que antes, no sé, pues mis padres siempre me contaban que ellos en la radio escuchaban teatro, y eso en realidad ahora mismo, pues no, yo por lo menos no escucho mucho que se haga, y podría ser, por ejemplo, una iniciativa así para difundir teatros que nos gusten o que... Sí, que puedan llegar un poquito más al público, sobre todo por eso, artistas diferentes, mensajes diferentes, no solo el mainstream, que tanto nos bombardea con cultura del todo es igual, todo tiene que ser bello, todo tiene que ser esbelto, todo tiene que ser como luego no está, y hay que también diferenciar ese tipo de cosas. Yo creo que es muy muy importante que podamos llegar al público de varias formas, y esta puede ser una de ellas. Cuéntanos ahora un poquito, Fernando. Sí, bueno, el poco así también de inicios, pues lo típico de colaborar con amigos en guiones de TVOs o publicación de así de cuentos o cosas cortas, pues puede haber desde jovencillo, igual que han dicho la compañera. Recuerdo haber hecho guiones con gente en un fanzine de un amiguete que así os sonará en plan charante en el instituto. O sea, la gente conoce su nombre, no lo voy a decir aquí. Pero el también de aquí, en la revista de Ideas Negras, pues publica algunas cosillas de artículos en plan cultural y también ya de análisis político. Pero un poco también de anhelos y ambiciones, como decíamos antes en el off the record de empezar la entrevista, pues también me choca el periodo clásico de la historia esta libertaria. No hacerlo, por supuesto, igual, pero sí buscar su grandeza, vamos a decirlo entre comillas, de teatro, literatura, arte plástica. Entonces, pues, te digo, no repetirlo, pero sí expresarnos lo que tengamos dentro mediante el arte. Historias tan curiosas como los grupos exiliados allí en Tolosa, en Occitania, lo que en francés es Toulouse, que hace poco leí un libro de la biblioteca esta pública de Calasanz que tenían allí. Bueno, me quedé impresionado de la historia que tenía esta gente en plan de teatro, que dices, no sé por qué no se está haciendo aquí ahora cosas como esa, que en un hervidero, vamos. Entonces, pues, yo viendo cosas particulares, pero sí que a lo mejor sería exponerlas por aquí a más gente, o compartirlas, o hacerlas como en la radio ahora mismo, que estamos intentando hacer algo que sea también conjunto y no solo de hacerlo uno en tu casa, que así casi lo ves nada más que tú. Vamos a ver, también nos me gustaría hablar un poquito sobre qué opciones hay aquí, qué arte se suele traer, si se hace proyecciones, si hay opciones de hacer algún recital musical o de poético. Contarnos un poquito qué solemos hacer aquí en el Ateneo y qué ha sucedido durante su historia en la ciudad. Concretamente así, haciendo una especie de recopilación, ¿no?, de actos culturales que se hayan podido realizar. Aquí concretamente, por ejemplo, en algunas ocasiones se han hecho exposiciones, sobre todo de fotografía, ¿no? También me acuerdo que en la inauguración del local se hizo una exposición de arte de un muchacho de aquí de Albacete. Pero bueno, este espacio es un espacio abierto a un montón de actividades de este tipo, ¿no? No solamente visuales, ¿no?, sino también musicales, etcétera, etcétera. Aquí concretamente, bueno, tenemos una biblioteca, ¿no?, bastante nutrida, con muchos ejemplares de libros, no solamente centrados en las ideas libertarias, ¿no?, sino novela, teatro, geografía, historia local, que pueden también, bueno, pues permitir, ¿no?, ampliar un poco no solamente el aspecto artístico, sino también el de la cultura general, que es fundamental, ¿no? El movimiento libertario siempre ha entendido que la sabiduría es una sola. Es decir, el artista, el ser humano, no solamente puede ser una persona especializada, sino que ha de contar con todos los, ha de contar, ¿no?, en su vida con todos los aspectos, todos los elementos que le hacen ser lo que es realmente, ¿no? No un obrero especializado que se dedica exclusivamente a poner un tornillo, sino una persona libre, ¿no?, que en su vida consigue desarrollar todos sus aspectos, ¿no? En ese sentido, el movimiento libertario siempre ha sido también un gran creador de la cultura, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, tenía una gran cantidad de publicaciones, ¿no?, muchísimas publicaciones, más que cualquier otro grupo político, social o incluso cultural, ¿no? Y aquí, bueno, pues intentamos al menos hacer ejemplo, ¿no?, también en eso. Creo que es una gran idea intentar recopilar, recuperar, como habéis comentado un poco, tanto esos artistas como darle un poco más de fuerza a esa iniciativa de conseguir que la gente pueda ser completa, no en una sola gama, como actualmente nos obliga el sistema capitalista, que nos empuja a hacernos más especialistas, a solo apretar el tornillo y ya está, para eso sirves, para eso. Creo que si conseguimos tener conciencia global, conseguiremos tener una vida más plena y por lo tanto ser mejores personas. Yo creo que el arte no es muy necesario en este caso, y bueno, pues habrá que apoyar la difusión, ¿no? A ver si podemos colaborar un poquito desde esta radio, desde este espacio, para que la gente pueda ser más completa. Lo que sí que quería comentar un poco, que conozco yo del Ateneo en feria o que se suele ofrecer, así, a grandes rasgos. Evidentemente, esto es un primer acercamiento, ¿eh? O sea, no tiene más. Sí, bueno, la Feria de Albacete, el Ateneo, está pues desde ya mucho, más de 20 años. Y al principio es que en realidad la feria ha ido derivando bastante, porque hace mucho tiempo era sobre todo colectivos sociales los que ponían los chiringuitos y, digamos, sacaban algo de dinero pues vendiendo lo que sea para durante el año. Pero ahora en realidad la feria pues cada vez son más empresas, incluso muchas asociaciones arrendan el chiringuito a empresas, y la verdad es que en ese aspecto la feria pues ya no es lo mismo, la verdad es que yo la veo mucho peor en este aspecto. Pero bueno, ahí seguimos porque también nos financiamos en cierta parte con ese dinero, y por ahora hemos pensado en seguir con esto. También se hacen actos culturales en la feria, lo que se puede, porque también el ambiente que hace más complicado, porque hay muchos escándalos, digamos que antes era por la noche cuando era todo el jolgorio, por el día quedaba un poco de espacio a más actividades, y actualmente pues la verdad es que, digamos, que el ruido que hay, pues la música fuerte desde pronto y es más complicado. Pero aún así, bueno, encontramos algunas horas pues para hacer algún conciertillo más tranquilo, de jazz, de grupos locales. El año pasado se hizo algún recital de poesía. no sé, buscamos un poco dar un punto diferente a la feria, rescatar un poco lo que era, aunque sí que viene siendo muy complicado por esto que os he comentado. Pues sí, también de otro colectivo que se mueve aquí en el local, es el sindicato de Albacete de Oficios Varios, adherido a la CNT y a la IDE, por supuesto. Pues en el plano de lo que está haciendo este colectivo, vamos a empezar por la publicación que saca a nivel local, que se llama CNT Manchega, que es recuperar el nombre de la publicación que se sacaba en los años 30, es homónima igualmente en su nombre. Ahora, claro, pues sin formato tabloide, pero se ha vuelto a recuperar desde el 2012 o así, más o menos. Y luego también, pues por supuesto, aparte de su actividad sindical, otras cosas destacables es el Otoño Libertario, que ha planteado desde hace un par de años, con actividades de charlas sobre política, programa laboral y también proyecciones y actividad artística también, que ha hecho algunas charlas. Y también lo que yo destacaría también del sindicato, que ha quedado bastante bien y está ahí muy chulo, es una marcha que se hace de ciclista desde aquí, desde el local, en agosto. Pues partimos desde el local y nos tragamos todos los kilómetros que hay desde aquí hasta el cortijo que la gente conoce como Cortijo Segundo, que es el cortijo Eliseo Reclus. De ahí el título de las marchas, se llama Jornadas Eliseo Reclus, porque es un cortijo que tiene la asociación Eliseo Reclus allí entre Río Par y Molinicos. Y los dos años nos hemos comido la menudo viaje, la ¿no? marcha en, o sea, bici. Casi 90 kilómetros por lo menos. No, ciento y, no, ciento más, y pico. Más. Y vamos, sí, así, señor, como si fuese el tour. En plan relajado, ocupando 3 días. Y ya luego, incluso, pues estamos allí el primer día relajados y luego haciendo otras actividades de, por ejemplo, redincho, senderismo allí, recorriendo el calor del mundo, o subiendo al balcón de Pilatos. Y también de plan de reconocimiento botánico, mirar las estrellas del cielo que allí, si no hay luces que contaminen como por aquí. Y la verdad es que pues, una de las cosas que desde que ya nos pusimos un poco en el local es para también destacar. Y luego también, por ejemplo, se van a iniciar de este mes y el siguiente unas jornadas que pasó el micrófono porque un compañero no vino el otro día, pues luego lo va a describir mejor un poco la situación de las jornadas. Venga, lo pasó, sí, a Alfonso. Sí, sí, cuéntanos, Alfonso, ¿qué se lleva a estas jornadas? Como decía el compañero y la compañera, aquí, bueno, pues aparte de la actividad sindical, ¿no?, que hacemos como sindicato, tenemos también una parte cultural, porque entendemos que no solamente es importante el aspecto meramente defensivo, ¿no?, sino que nuestro sindicato aspira a transformar la sociedad. Para transformar la sociedad lo que hace falta es que la gente se transforme a sí misma, ¿no?, porque al final el factor humano es siempre el que se encuentra la base de todo. Entonces nosotros aquí le damos una importancia muy importante, muy característica también, al aspecto cultural. Y bueno, pues en el sindicato pues se van aprobando las propuestas de los compañeros y van saliendo propuestas de este tipo. A principios del mes de junio, un compañero que está haciendo una tesis sobre la pedagogía libertaria la va a presentar aquí, después de presentarla en la capital, si no me equivoco, y bueno, comenzarán con esa conferencia, lo que va a ser una serie de actividades en los meses de junio y julio. En el mes de junio pues tendremos al principio, como decía antes, esta charla de pedagogía libertaria. A finales de junio tendremos otras pequeñas jornadas también relacionadas con el pensamiento libertario. Y en el mes de agosto pues vamos a organizar también lo que se conoce como las fechas del aniversario de la Revolución Española, que van a ser 17, 18 y 19 de julio, donde se van a realizar una serie de proyecciones en las que se expondrán todas las conquistas revolucionarias que se hicieron en el 36, 37, 38 y 39, ya muy mutiladas por el Estado republicano, ¿no?, pero muy interesantes, porque vienen a presentarnos unas formas de hacer sobre todo el fenómeno del colectivismo, que es muy interesante. Esos días pues los tendremos ocupados en una serie de proyecciones, también charlas, quizás también hagamos alguna exposición, sobre todo de fotografía. Y bueno, esperemos que posteriormente podamos hacer también esta ruta que antes comentaba el compañero. Estaremos ahí seguramente, ¿no? No creo que sea, que haya muchas dudas, ya que se va a celebrar prácticamente delante de nosotros. Así que intentaremos que todo esto se pueda grabar también, intentaremos estar lo más cerca posible de este tipo de eventos que irán surgiendo por este espacio que creo que tenemos que fomentar. No sé si querías recomendar, porque este fin de semana casualmente hemos tenido una de las charlas y vamos a intentar recopilarla, sí que conseguimos grabarla, y si no tenemos mala suerte se podrá publicar en unos días. Así que tendremos, cuéntanos un poco de qué iba el tema. Sí, bueno, yo uno de los puntos interesantes que le veo a la radio es esto, ¿no? Cuando se hace alguna charla, algún concierto, que luego se pueda retransmitir, así llegará más gente que la que físicamente pueda acudir loca el día que se hace la charla o el acto. Y por ejemplo, es el caso, este sábado pasado hubo una charla sobre objeción fiscal y banca armada. Y nada, lo que ha dicho Alejandro, que más para adelante la grabaremos y la pondremos en algún programa. Y bueno, así en resumen de lo que fue un poco, pues la objeción fiscal es como una forma, digamos, de rebeldía, digamos, al hacer la declaración. Tú puedes como elegir, porque actualmente se destinan casi 900 euros por persona de la declaración de la renta van a gasto militar. Realmente el Estado dice que es menos, pero luego haciendo las cuentas de todo sale por ahí, casi 900 euros. Entonces se puede destinar una parte de este dinero a alguna asociación, de forma que marcan una casilla de la declaración, que digamos que te graban esta parte. Y nada, y escribes una carta a Hacienda explicando por qué lo haces, y este dinero te lo desgrabas luego. Un poco viene a ser eso. Lo de banca armada era un poco diciendo, explicó el compañero, el dinero cuando lo metes en el banco, según qué banco y tal, pero casi todos, una gran parte del dinero que sacan es invirtiendo en armamento. Y esto está como un poco oculto, pero es así, vamos, que va destinado a la guerra y a matar niños. Y nada, pues esto era un poco la charla que fue. Luego se puede hablar también un poco de, aparte de las charlas que se hacen en el local, pues también hacemos algunos actos en la calle. Nada, los dos actos estos fueron poner una paleta con libros en la Plaza de la Constitución y repartir panfletos, pues sobre lo, cada día, pues sobre lo que era. Y nada, pues esto es una forma de darse un poco a conocer en la ciudad, de lo que estamos haciendo, que no solo es en el local, sino también alguna salida afuera. También por completar un poco lo de las acciones de calle del sindicato mismo, es también todos los piquetes que se han estado haciendo durante el último año a empresas morosas como, empecemos, Mercadona, Fonhouse, Cruz Roja, Banco Santander, de un despido que hubo en una subcontrata allí de un compañero de Madrid, que también aquí se hicieron piquetes, Stock 1, también otra empresa de Madrid, con un compañero de aquí trabajando, Arbitel, una contrata de Orange, la compañía de telecomunicaciones, de telefonía. Yo creo que por ahí está bastante bien, ha sido un primer acercamiento a todo lo que es el espacio en el que nos encontramos, o que es ha tenido Anarquista de Albacete y el espacio también sindical CNT, que está en la calle Ecuador 26. Ecuador 26, gracias, ¿no? Por recordarlo, tengo la cabeza yo fatal. Y bueno, pues nada, lo que nos más interesa es un poco abrir esta puerta, esta primera puerta que hemos podido abrir hoy, para que cualquier colectivo, cualquier grupo o persona que esté interesada en contarnos sus cosas, ya puede ser artísticas, sociales o culturales, pues aquí vamos a tener un espacio para ir difundiendo su voz y que puedan participar. en lo que es la vida social y que podamos crecer un poquito entre todos, ¿no? Esas ideas libertarias que al final nos hacen llegar a comprender un poco mejor este mundo y no a una sola parte. Sí, bueno, decir también que lo hacemos todo entre los que estamos en el colectivo, pues lo viene con cuotas, más para adelante también cuando empieza todo un poco a rodar, haremos algún acto de inauguración y no sé, un poco la idea es autogestionarlo de esta forma. Nando, ¿nos quieres aportar algo más para ir cortando por hoy? Que yo creo que no está mal, 32 minutos, si empezamos así algún día acabaremos haciendo programas enteros de 24 horas, no está mal. Sobre todo teniendo en cuenta eso, la poca experiencia que tenemos algunos. Sí, pronto llegaremos a hacer una hora incluso de hablando con discursos. Superaremos a Fidel Castro, seguro. Dentro de poco. Hay que tener en cuenta que no hemos metido ni un minuto de música, ni una cuña de promoción, como estabais oyendo continuamente con la radio, etcétera, etcétera. Piden mucho para un primer día, ¿eh? Llegará, llegará. Todo esto se puede hacer después. O sea, la cuña, el espacio, hay huecos en los que hemos ido hablando y podemos hacer, sobre todo porque lo que tiene ahora mismo que no sea en directo, ¿no? Pero quizás tengas razón que podría haber sido bastante interesante poner alguna musiquita, pero para eso teníamos que haberla preparado. Nada, también, pues como decís antes, ella y tú, pues invitar a todas las personas que quieran expresar algo y no pueden hacerlo a través de más media, que se abran a otras cosas de lo que hacen. Pues eso, invitar a todo el mundo que quiera pasarse por aquí, colaborar en la radio y hacer alguna idea que tenga en mente, pues para desarrollarla y participar en el proyecto, que la verdad va pintando cada vez mejor. Y nada, les esperamos. Vamos a despedir también a nuestro fabuloso invitado de la noche. Aquí casi que lo tenemos que coger de las orejas. Cuéntanos cómo te quieres despedir hoy. Bueno, pues yo me quiero despedir con unas palabras, ¿no? Yo como persona invitada hoy, pues quería dar las gracias a vosotros por haberme permitido estar aquí. Y nada, pues a ver si nos vemos en más ocasiones y podemos aportar un granito de arena un poquito más a este proyecto. Muchas gracias a los cuatro, nos agradecemos en común y yo creo que está bien por hoy, ¿no? O sea, si